Sí. Sí. No. No. Por favor. Per favore. Gracias. Grazie. De nada. Prego. Buenos días. Buongiorno. Buenas tardes. Buon pomeriggio. Buenas noches. Saludo. Buonasera. Buenas noches. Para dormir. Buonanotte. Adiós. Ciao. Hasta luego. Arrivederci. Hasta mañana. A domattina. Hasta pronto. A presto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Dove. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Come? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qui? Aquí. ¿Qui? Allá. La. Este. Questo. Aquel. Quello. Estos. Questi. Aquellos. Quelli. Yo. Io. Tú. Tú. Él. Lui. Ella. Lei. Nosotros. Noi. Ustedes. Voi. Ellos. Loro. Sí, condicional. Se. Pero. Ma. Pero. Porque. Perché. Puede ser. Può essere. ¿Dónde está el baño? Dove il gabinetto? A la derecha. A destra. A la izquierda. A sinistra. ¿Con permiso? Si può? ¿Has visto a José? ¿Hai visto a José? Sí, lo vi. Sí, lo ho visto. Escúchame. Ascoltami. Sentimi. ¿Qué es esto? ¿Qué cos'è questo? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se pronuncia esto? Tengo una pregunta. ¿Posso fare una domanda? Yo quisiera. Io gradirei. Yo no quisiera. Io non gradirei. Escuchar. Ascoltare. Sentire. Ver, mirar. Guardare. Tocar. Toccare. Entrar. Entrare. Salir. Uscire. ¿Entiende? Capisce. Lo sé. Lo so. No lo sé. Non lo so. Por favor, explique. Per favore, spieghi. Es fácil. È facile. Es difícil. È difficile. Dígame. Mi dica. Lo olvidé. Mi sono dimenticato. Lo recuerdo. Lo ricordo. ¿Qué dijo usted? ¿Qué cosa ha detto lei? ¿Puede repetir? Può ripetere. ¿Podría hablar más despacio? ¿Può parlare più lentamente? Entiendo. Capisco. Entiendo un poquito. Capisco poco. No entiendo. Non capisco. Hablo poco italiano. Parlo poco italiano. Habla español. Parla spagnolo. Me defiendo más o menos. Mi difendo abbastanza. Casi nada. Quasi niente. ¿Perdón? Mi scusi? Estoy de acuerdo. Sono d'accordo. No estoy de acuerdo. Non sono d'accordo. Hoy. Oggi. Mañana. Domani. Ayer. Ieri. El próximo lunes. Lunedì prossimo. El martes pasado. Martedì scorso. El mes que viene. Il mese prossimo. El año pasado. L'anno scorso. Hace 5 semanas. 5 settimane fa. Casi. Quasi. Igual. Uguale. A menudo. Spesso. De vez en cuando. Ogni tanto. Rara vez. È raro. Pronto. Presto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 3 en punto. Sono le 15. Son las 12:10. Sono le 12:10. Es la 1:15. È 1:15. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué giorno è? Hoy es martes, 5 de marzo. Oggi è martedì 5 di marzo.